diario. Buenos y amueblados días. Yo soy Daniel. Y yo, Eric. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de esos artículos, utensilios basiquísimos para poder independizarte. Un tema muy complejo. Estábamos planeando hacer una super guía, pero vamos parte por parte. Esto es como lo primerito, lo que vemos, lo que decimos. ¡Qué bonito refri! ¡Qué bonita estufa! Yo la verdad es que ahorita en lo que estábamos haciendo esta recopilación dije, lo quiero todo, lo quiero de una. ¿No? Ya estamos en esas épocas, en ese momento de la vida donde nos volvemos señoras, ¿no? Ay, sí, ya sé. Nos empiezan a gustar los electrodomésticos, las macetas, ¿no? Los cojines, las cortinas. Ay, quiero tener un huerto de champiñones, ¿no? Y yo hace unos años decía así de, no, pues como que está gacho ese pedo, ¿no? Y ahora que ya estamos metidos en esto, sí, ah, no, qué maravilla, y qué es mi perdición, ¿no? Ay, chale, si hay tantas cosas tan bonitas y traemos un buen de cosas de IKEA, pero bueno, hasta una hoja de Excel les traemos ahí donde viene recopilado todo. Pero bueno, eso lo vamos a estar charlando en un momento. ¿Y qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te la has pasado? Bien, bien, acá como siempre, con mucho gusto estar de vuelta por estos lugares en nuestro podcast favorito, Inesperada Adultez. Muy contento de hablar de este tema que ya lo teníamos pendientes desde hace un ratito. Así es. Solo que ahora coincidió con que en la charla pre-podcast estábamos platicando y salió el tema y dijimos, bueno, pues ya que estamos hablando de esto, pues ¿por qué no grabamos de una vez, ¿no? Justamente, sí. Y bueno, nace también porque le platicaba a Daniel. Hay una hoja de Excel que hice hace como año y medio donde venía un seguimiento de equipos y tenía así como varias opciones de refrigeradores, de estufas, microondas, etcétera. Y entonces pues le compartí la pantalla y dijimos, este es nuestro tema del día de hoy. A veces así le medio pagruideamos un poquito, entonces bueno, quisimos hacerlo pues más complejo, estirarlo, buscamos más opciones, relación calidad-precio. Porque sabemos que cuando queremos movernos despacio, pues no tenemos precisamente a veces 100 mil, 200 mil pesos en una cuenta para comprar así lo premium de la premium, que la sala del Sam's de 20,000+, no. O sea, sabemos claro, que no siempre está. Y justamente hemos buscado unas opciones muy acomedidas que esperamos les gusten mucho. Es correcto, sí. Podríamos ir diciendo que, bueno, Eric está planeando, yo ya lo puedo hablar desde la experiencia. Y les vamos a pasar varios tips muy buenos para que vayan igual y no armando todo de una vez, o sea, no para que vayan así terminando de escuchar este episodio vayan corriendo a comprar todo, pero para que se vayan haciendo una idea, ¿no? Más o menos de qué es lo que se va a necesitar, cuánto se tienen que gastar, irse armando un presupuesto, que es muy importante. Yo, primer tip que les puedo dar, si están pensando irse a vivir solos por primera vez, si no tienen muebles, si no tienen como que nada prácticamente, que es como que el caso de la mayoría de la gente, hay que armarse un muy buen colchoncito, literal y figurativamente. Sí, claro. Porque no puedes irte a vivir solo con, bueno, sin ahorros, ¿no? Sin estar preparado, porque créeme que es un gasto, me temo que bastante grande y bastante importante, y tienes que estar preparado. Entonces, justo eso vamos a platicar un poquito y les vamos a pasar varios tips, porque hay cosas que podemos, como que hacer para equipar bien la casa sin terminar vendiendo un riñón, ¿no? Justamente, y es lo que planeamos traerles el día de hoy. Y tenemos una hoja de indispensables para comenzar, que consiste, y aquí Dani me irá complementando, número uno, lo más importante, una cama. Si no, ¿dónde te caes muerto? ¿En el piso? ¿En un petate? ¿En un pedazo de cartón? No, claro que no. Si no, nunca vas a tener energía para seguir sobreviviendo por tu cuenta, para chambear. Entonces, lo más importante de todo, una cama. Después tenemos una estufa o una parrilla de inducción. La verdad es que tener estufas ya es algo como medio añejo, ¿no? Ya nada más, creo que pues, nuestras mamás, nuestras abuelitas, les encanta tener la estufa para meterle así chingos de toppers ahí en el horno, lo cual es algo peligrosísimo. Y para disque hornear cuando nada más la ocupan pues una vez cada 3 meses, ¿no? Pero bueno, ahí está. Se me hace mucho. Sí, justo. Y son caras. Aquí acabamos de cambiarla de la casa y pues prácticamente nos salió en 13,000 pesos. Unos $650 para que se hagan una idea. Sí, son de esos muebles o de esos, equipos muy del siglo pasado, ¿no? Que hoy en día, pues, bueno, siendo sinceros, la mayoría de la gente de nuestra generación ya ni cocina tanto. Entonces no lo veo tan necesario. Yo no te voy a mentir que yo sí extraño el horno de gas. Yo sí lo ocuparía. Oh. Pero tampoco es que no pueda vivir sin él, ¿no? Realmente, es, digamos que no es un indispensable, vaya. Claro, y en cualquier situación, pues un horno eléctrico, si quieres hornear. Y ya hay freidoras de aire que también traen horno. Entonces, pues justamente así te lo ahorras. O en su defecto, una parrilla de inducción. Yo soy fan total de las parrillas de inducción, porque son planitas, negritas, bonitas, las pones ahí sobre tu mueble y se ven como la cosa más futurista del mundo, y evidentemente pues la luz siempre va a ser más barata que el gas. Aquí la meta también es gastar la menor cantidad de gas posible, bueno, porque el gas es caro y contamina. Depende, porque el gas natural es muy barato en algunos lugares y la electricidad por otra parte es muy cara en algunas partes. También depende, depende de ustedes, ¿no? O sea, yo te puedo decir por experiencia, las parrillas de gas baratas son malísimas porque muy rápido se oxidan, muy rápido se echan a perder, son bastante cutres y yo incluso consideraría que peligrosas. Justo. Porque pues es como que muy, muy hechizo, ¿no? Como decimos acá en México, o sea, como que todo muy armado. Entonces ahí por ahí va la manguera de gas, por ahí volando y como que te puedes meter en broncas realmente si tienes la opción. Sí te recomiendo más una parrilla de inducción, aparte es mucho más seguro. Dato curioso, en Europa ya nadie usa estufas de gas por seguridad. Entonces, en Latinoamérica y en América en general creo que es como que muy común, quizás por un tema más cultural. Pero igual si te parece más rentable, y yo te recomendaría de todas formas que sea mejor justo algo, una parrilla de inducción. No eléctrica, no una resistencia, que igual eso es peligrosísimo y malísimo. Sí, y gastan más luz. Sí, pero no es tan mal, o sea, ya llegaremos, también ya andaremos más en ese tema. Así es, también una arrocera, porque sí, o sea, puedes aprender a hacer el mejor arroz del mundo, pero nada va a ser mejor que pues dejar tu arrocito remojando en agüita para tirarle el almidón y después llenar la arrocerita con ese mismo arroz, ponerle tantita agua, cerrarlo, esperarte 10 minutos, es más, picarle verdurita ahí mismo y que salga un arroz perfectamente esponjoso, cocido, mientras que tú ya hiciste otra cosa. O incluso hay arroceras donde puedes hacer muffins de huevo, ponerle justo un huevito con verdurita y sale cocinado. Una maravilla. Yo les recomiendo ampliamente una arrocera. Para esos días que dices, chin, ¿qué me voy a hacer de comer? En corto, un arroz. Oh, sí, sí te salva la vida, ¿eh? Yo que, bueno, no he tenido arrocera propia, pero en algún tiempo estuve rentando en un lugar con arrocera. Ajale. Ya venía en el equipo la arrocera. Y era una maravilla. O sea, así de que, ¿sabes qué? Pues tengo hambre por lo que sea, ¿no? Porque no tengo dinero, porque no quiero cocinar por el motivo que sea. Pongo mi arrocito, un huevo frito. Y estamos del otro lado, ¿no? Y es una maravilla, completamente. Tal cual. Y a esto, pues, le sigue una olla express eléctrica. Yo tengo aquí anotada una Instant Pot, que así se llama la marca, y es, pues, prácticamente el referente en cuanto a ese apartado. Igual, quieres poner carne, quieres poner incluso algunas fríen, este tipo de cositas, quieres poner unos frijoles también, pues los metes en la Instant Pot, y a diferencia de una olla express, que recordarán, empieza a hacer ruido y que la pinche válvula y que si la pones mal explota, pues las Instant Pot no, y son eléctricas. Entonces, punto para los utensilios eléctricos. Después, un refrigerador, obvio. Si no, pues ¿dónde vas a guardar lo que ya cocinaste? Se te va a echar a perder. Y usar una hielera, francamente, no está chido. Se los digo yo que las he usado cuando se ha descompuesto el refri que tenemos. Y no está chido. No, sí está lo peor. Yo te puedo decir, en el tema de refrigerador, creo que hace no mucho estábamos platicando justo. Te digo, no, pues creo que exageramos con el refrigerador que compramos aquí en la casa. Y como que nunca lo vamos a llenar. Te puedo dar la buena noticia de que por fin ya lo estamos llenando. Ajale, no sé con qué exactamente, o sea, pero ya se ve lleno, ¿no? O sea, ya como que abres y no, pues puedo agarrar por acá, puedo agarrar por allá. De hecho, hay fun fact, así, bueno, un pequeño tip. De esto lo hablaremos en otro episodio. No, hoy no vamos a hablar de comida porque nos precisamente necesitaremos otro episodio. Pero mi nueva meta, para cocinar rico, en casa, barato y saludable, es hacer cosas horneadas. ¿Y cómo? Pues haciendo uso de nuestro enorme refrigerador. No sé de cuántos pies sea. Creo que son 12, 14 pies. Digo, tampoco es el monstruo, pero para nosotros es mucho. Dejo preparadas las cosas, ya nada más para sacarlas y meterlas al horno y comérnoslas recién hechecitas, calientitas, ¿no? Entonces, es un buen uso. Y si por algún azar del destino algún día llega un amigo y te trae un pastel, lo puedes meter al refri, ¿no? Como cosa que ya ha pasado. Gracias por el pastel de limón. Ájale, exacto. No, y fíjate, hay uno de tres leches. Muy rico, todavía se me antoja. No, para la otra te voy a llevar uno de tres leches que te va a encantar. Una maravilla, pero qué bueno que te gustó. Y pues sí, justo un refrigerador para ir almacenando comida de varios días, que te llevan un pastelito, que quieres meter de pronto una jarra de agua, unas cervecitas, es esencial. Uh-huh. Ahora, el siguiente, hay gente que no lo tiene en su casa y que muchos no consideran esencial, pero yo creo que sí es importante, y es un horno de microondas. Que tienes que calentar algo en corto, que quieres hacerte unos huevos tibios. Descongelar, justamente. El microondas, la verdad, es un gran aliado. Yo, pues, sí, ahora sí claro. Que a los que no tengan, les recomiendo, pues ya modernícense, ¿no? Ya de hecho, yo sí he vivido sin microondas y es más o menos la misma historia que con el refrigerador. Es muy difícil, o sea, es como que, vaya, no es que no puedas vivir sin un microondas. Hay efectivamente gente que lo hace. Pero el microondas te ahorra mucho tiempo y muchos dolores de cabeza, ¿no? Porque yo hace muchos años el microondas se descompuso en la casa y pues era de que, bueno, pues quiero comer esto, pero pues toca calentarlo en el sartén, ¿no? O no, pues hay que dejar las cosas descongelando así como a baño María o al aire, o así como que con el mismo calor del ambiente, cosa que de hecho es malísima, ¿no? Sí, no, otro, digo, insisto, no es un episodio de comida, pero les paso el dato. Lo peor que puedes hacer es descongelar la comida, ya sea lavándola o dejándola descongelar así como que al aire libre, ¿no? Bueno, a temperatura ambiente. Porque se crean bacterias y de hecho hubo una campaña, no sé si te llegó a tocar, hace no mucho, de que estaban muy insistentes con eso de no laves el pollo no se lava. Claro, no, definitivamente. Porque me imagino que por aquellas épocas de calor hubo una ola de gente que se intoxicaba porque lavaba el pollo. Y es lo peor que puedes hacer, o sea, la comida no se debe descongelar ni con agua, ni dejándola a temperatura ambiente, preferiblemente lo más sano y lo más higiénico es descongelarla en el microondas. Que sí, que a lo mejor no es como que lo más adecuado en términos de que se puede precocer la comida y así, pero bueno, tienes que saber usar tus electrodomésticos, pero siempre va a ser mejor descongelarlo en microondas que de cualquier otra manera. Justamente, y les voy a dar un tip que les va a salvar la vida. La pasta y el arroz no pueden pasar más de 2 horas a temperatura ambiente. Si no, empieza a crecer una bacteria muy específica que comienza a generar esporas para reproducirse. Y esto cuando te lo comes, que de repente que el dolorcito de panza, que el cólico, que tantita diarrea, muchas veces nos autointoxicamos con la pasta o con el arroz. Entonces, ese secreto les doy porque su amigo, el inesperado adulto, soy. Sale. Y bueno, ya para gente que haga home office, que esté más tiempo en su casa, unos escritorios, claro, o bueno, un escritorio para trabajar y una buena silla va acompañadísima. Sale, esto es esencial. Y bueno, pues si se puede, un monitor. Si ya tenías uno en tu casa antes, pues te llevas tu monitor. Y para mí, uno imprescindible es una buena televisión. ¿Por qué? Porque pues todos necesitamos tiempo recreativo. O sea, que quiero ver una serie, quiero ver una peli, quiero jugar videojuegos, pues ya está la tele, ya nada más me conecto y listo. Entonces, para mí, yo siento que estos son como los artículos realmente esenciales. Yo te voy a decir una cosa. Vamos a empezar precisamente por la parte vivencial, ¿no? Échale. Fíjate que yo cuando me fui a vivir solo, yo tengo esa cuestión. Bueno, yo te puedo decir, yo me fui prácticamente nada más con mi ropa, mis cosas para el trabajo y mi tele. No me llevé nada más. Y obviamente pues llegué a un lugar prácticamente vacío, ¿no? Igual y por ahí teníamos la fortuna de que ya había escritorio, ya había base de las camas, y poco más. O sea, bueno, unas sillas por ahí todas feas de oficina que de hecho estamos pensando seriamente en tirar. Ájale. Entonces, yo creo que eso es como que es como que lo típico, ¿no? O sea, te vas de casa de tus papás, te vas de casa de donde creciste, donde ahora sí que tu nido, ¿no? Tu no sé si la palabra correcta es tu lecho familiar. Uh-huh. Y como pues no te llevas mucho. O sea, generalmente no te llevas muebles, generalmente te llevas como es mi caso, ¿no? Lo mínimo, ¿no? O sea, te puedo decir así sencillamente mi monitor, mi computadora, mi tele, por ahí mis consolas, que pues igual si se quedan allá como que no tenía caso, nada más la deseo usar, mi ropa y hasta ni siquiera las sábanas. Me compré sábanas para vivir acá. Y te voy a decir el por qué, ¿no? Y al final mi meta... A ver. Está chistoso, esto creo que nunca lo había platicado en podcast, fíjate. Yo tenía una idea muy interesante, no sé quién me traumó en la vida, pero yo tenía esa idea de que como que los departamentos de primerizos son como que súper cutres, ¿no? O sea, que la mesita de plástico, los de la vajilla de los platos de princesa, o de si te va bien, ¿no? O los del, casi que de los tacos de la esquina, de esos platos que costaban en sus tiempos 2 pesos. Sí. Sentados en sillas de Coca-Cola, ¿no? Esas de plásticos o de esas plegables. No sé quién me traumó. En algún lugar fui, o sea, seguramente, no te puedo decir de quién, pero en alguna casa fui o algunas casas fui de gente, justo de adultos primerizos que se están independizando. Yo me acuerdo que era una austeridad terrible, ¿no? O sea, de que como que muy, muy incómodo, muy poco equipado, con un montón de carencias, con un montón de incomodidades en general. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero pasar como por esa etapa, ¿no? Me la quiero brincar. Entonces tengo que hacer todo lo posible porque la casa a la que voy o el departamento al que voy sea lo más cómodo y amigable posible, ¿no? O sea, bueno, igual yo soy un poco exigente, como ustedes sabrán. Pero yo decía, bueno, sí. No me voy a ir porque nadie me está corriendo. Me estoy yendo porque genuinamente quiero empezar a vivir solo, ¿no? Y es mi filosofía de, pues, como no es una necesidad así de que digas, me están corriendo, ya no quepo, lo que sea, ¿por qué empeorar mi estilo de vida cuando, obviamente no es lo mismo, pero cuando, pues, en casa de mis papás, pues, vivía, pues, relativamente cómodo, ¿no? Con buenos, pues, bien amueblado todo, no me faltaba realmente nada. ¿Por qué irnos a vivir en precariedad ahora por de mero deporte? Claro. Y fue donde empecé a tener muy en cuenta qué cosas son importantes y qué cosas son precisamente esenciales para irte creando tu propio espacio, ¿no? Y seguramente a mucha gente, y seguramente a ti también, Eric, en cuanto piensas en este tema, te viene a la mente el famoso meme de ya me independicé, y es un colchón en el piso, y la telesota y la computadora gamer, ¿no? Justamente. Y ahí es como que una cuestión de prioridades que están medio mal acomodadas, por supuesto. Justo, o sea, es que esta situación es como de precariedad y pues está canijo, ¿no? Es justamente lo que queremos como incentivar aquí, que no se haga eso. Y justo en línea blanca, pues pusimos una lista con un refrigerador, una parrilla de inducción, una licuadora, una lavasecadora, claro está. Y incluso hay otra opción más de refrigerador. Ahora, aquí empiezan a ir los tips. Número 1, su lavasecadora. Recomendación que sea de 22 kilos de lavado y mínimo 10 de secado. Si pueden ser 13, mejor. ¿Por qué? Porque en el momento en el que queremos meter un edredón o algo así muy grande, especialmente de la cama, no lo va a secar. Recuerden que el agua le añade volumen a las cosas, entonces se puede quemar la lavadora si la fuerzas. Entonces, uh-huh. Si quieren lavar y secar en casa, 22 kilos justo de lavado, 13 de secado. Pero hay un hack si de verdad dicen, es que está muy cara y eso es lo que más me va a costar. ¿Y ese hack cuál es, señor Daniel? Bueno, no iba por ahí mi tip, pero también se vale. Bueno, también. Yo de hecho no consideraría una lavasecadora como un esencial. Porque bien puedes ir a casa de tus papás a lavar. O puedes ir a una lavandería, no sé si decir pública sea lo correcto, pero una lavandería donde pues lavas ropa. Sí. Una madería donde venden madera y una lámpara que alumbra. Ando muy como que muy explicativo, ¿no? Muy explicativo, ¿no? Así como que muy redundante. Bueno, si no tienes por una lavadora, que comprendamos que es muy caro, o sea, al final creo que es de las cosas más caras en las que vas a invertir junto con el refrigerador. Uh-huh. Sin tomar en cuenta tu computadora, tu pantalla y esas cosas, pues sí, ir a una lavandería, e incluso hay de esas donde tú llegas, pagas por tu, ahora sí que por usar la maquinita, tú lavas tu ropa, tú pones tu jabón y así, ¿no? No es más un indispensable, o sea, sí es como que un tema más de practicidad, de conveniencia, de comodidad, pero tampoco digo como que diga, sabes que una casa no puede estar completa sin lavadora. O sea, creo que no es como que el fin del mundo. ¿Y qué tip te iba a dar yo? Yo no soy muy fan de los edredones precisamente por esa razón. Okay. En mi casa jamás hemos tenido lavadoras grandes. De hecho, la lavadora que está en la casa de mi mamá, de andar como por ahí unos 10 kilos. Ajale. O menos 8 kilos, es pequeñita. Uh-huh. De esas viejitas que es una torre, ¿no? Que está la lavadora abajo y la secadora encima. Así es. Un centro así de puerta de lámina, ¿no? De esas así de clásicas. Ok. Exacto, un centro de lavado. Entonces yo siempre tuve ese problema de no, pues es que ya huele feo el edredón, ya pasó mucho rato y hay que mandarlo a lavar. Porque aquí no podemos, ¿no? Entonces yo, ¿cuál fue mi hack? Y es algo que les puedo recomendar muchísimo. Te ahorra muchos dolores de cabeza, te da más opciones, es más barato. En vez de comprarte un edredón, cómprate un duvet, ¿no? Y su relleno es respectivo, ¿no? Incluso. Ah, es cierto, un duvet. Esa fue de las primeras compras que yo hice precisamente pensando en evitar la precariedad, ¿no? Que si bien yo tenía ya mis dos juegos de duvet en la casa, uno lo dejé allá porque eventualmente tengo que ir, ¿no? Y si por decirte algo, un día se me hace tarde lavando ropa, ¿dónde me voy a dormir, ¿no? Entonces, por eso dejé hasta el colchón allá, colchón que pues yo compré, ¿no? Entonces, un duvet, al principio lo que hacía, si no tienes el relleno, puedes agarrar un edredón y usarlo de relleno y le pones el duvet o la funda encima. Y esto te sirve tanto como para cambiar la estética de tu cama, como uh-huh. para que se ensucie menos. Entonces solo tienes que lavar la funda y no toda la colcha. Y ¡ájale! Es muchísimo más sencillo. Oye, está buenísimo. Yo, cuando me vine para acá, yo ya tenía mi relleno y tenía mi funda. Uh-huh. Y me compré otra muy bonita, así te puedo decir, satinada, ¿no? Así como que, como creo que hasta ahí ha sido la mejor funda que me he comprado. Uh-huh. Y es que las sábanas y todo, la ropa de cama es carísima, carísima. Sí, es muy cara. Y más si, por ejemplo, tienes una cama queen size, son más caras que incluso las king size. Pero es algo muy importante. O sea, creo que las cosas en las que no tienes que escatimar tanto precisamente es en la ropa de cama. Uh-huh. Porque es donde vas a descansar y como que tiene mucho que ver con la sensación de comodidad que te vas a llevar en tu nuevo espacio. Y tomar en cuenta que, pues, si tienes un periodo de adaptación, ¿no? Y que puede haber momentos en los que extrañas tu casa, en los que te sientas solo, en los que extrañas ese hogar, ese calor de hogar. A mí no me pasó tanto realmente, más bien fue como que el tema de acostumbrarme a un nuevo espacio, pero ayuda muchísimo justo que sea un lugar cómodo, amistoso, amigable, ¿no? Acogedor, ¿no? Y las sábanas y la ropa de cama es súper importante. Entonces, para ahorrarte ese relajo, aparte de hecho, los edredones son muy caros. Sí, no manches, carísimos. Uno bueno es caro, ¿no? Y pues un relleno para de duvet, yo compré el mío en Ikea, me salió, si no me falla la memoria, como en 800, 900 pesos. Ah, está buenísimo. Y hasta puedes elegir si quieres uno muy calientito, uno más templado, uno incluso fresco para las épocas de calor. Y lo mismo, las fundas de duvet te andan bailando, yo creo que unos... He visto unas de 300 pesos, ¿no? De matrimoniales. Ájale, 10 de 10, Muy y bien. Ya depende qué tantos hilos le quieras poner y qué tan buena tela y todo irá subiendo uh-huh. de precio, por supuesto. Pero es un must have y te ahorra muchos dolores de cabeza porque no es lo mismo lavar un edredón que lavar una funda. Exactamente. Sí, pesa menos y por ende la lavasecadora, requiere menor, un menor quilaje, por así decirle. Si no, hay otro tip. Y justo en estas lavanderías públicas, entre comillas, que dice Daniel, lavanderías del bienestar. ¿A poco no? Aquí, por favor, métanme mi respectivo efecto. Híjoles. Lavanderías para lavar. Así es. Lavanderías la ropa para lavar. Sucia. Y del bienestar. A ver, me falta aquí. ¿Dónde está mi badum? Que ahora sí no lo encuentro. A ver, denme unos momentos. Ah, caray, se me perdió este. No, este es el redoble. Bueno, les voy a deber el badum, porque ahora sí, de plano, no lo encuentro. Bueno, me puedo abuchear a mí mismo en el Inter. Entonces, aquí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, justamente es este concepto como... Son lavadoras industriales, ¿ok? Entonces tú llegas a esta lavandería, te alquilan por el tiempo o por los ciclos que hagas. Entonces echas tu ropa, vas a pagar, te activan la lavadora en una computadora, echas tu suavizante, o sea, tú pones el jabón y el suavizante, se lava, sacas tu ropita y te vas, es un concepto muy interesante porque pues sí ahorras como esta parte de dinero y pues te ahorras la lava secadora. Entonces creo que es un concepto muy interesante y de esta forma pues nos ahorramos un poco de dinero, ¿no, Dani? Sí, claro. No, sí, la verdad es que sí, ayuda bastante. Y pues, ¿qué más? Yo, bueno, volviendo un poquito a lo vivencial. ¿Qué más creo que es importante como para ir empezando? Justo yo creo que muy junto con lo de la cama, un espacio, como decía Eric, de recreación y de descanso, ¿no? O sea, no puedes tampoco estar todo el tiempo en la cama. La cosa, de hecho, yo inauguré el amueblamiento de este lugar con un sofá. Que ya llegaremos a ese punto, pero es muy importante. No, ¿para qué digo que ya llegaremos? Ya, mejor hablemos de eso. Muy bien. Yo empecé con un sofá y de hecho, no sé si es invento mío, pero por ahí creo haber escuchado que justo el sofá es el centro de la casa. O sea, es por donde empiezas a amueblar, es por así decirlo, por los muebles de sala, ¿no? O sea, el sofá, la mesita de centro, la mesa de tele. Y todo empieza con el sofá y creo que el sofá marca mucho el estilo de la casa, ¿no? Si tienes, digamos, la oportunidad de empezar a mueblar un espacio desde cero, la gran ventaja es que puedes elegir qué estilo vas a ocupar, ¿no? Que es creo que lo que más te frena cuando estás en un lugar que ya está amueblado, que ya está empezado, que no puedes elegir pues el estilo de muebles que quieres, el estilo de diseño que quieres. Entonces es muy importante saber elegir un buen sofá. Obviamente va a depender de tus posibilidades. Yo tuve la gran fortuna y la gran, si quieres llamarlo así, osadía, de comprar un sofá que me encantó. O sea, fue amor a primera vista. Es un sofá así como que bien como que justo muy futurista, ¿no? Como que, bueno, no sé si futurista, pero como que muy a lo europeo. Que son de esos muebles de nueva generación que tienen varios usos, ¿no? Y que son como que súper compactos, pero al mismo tiempo súper cómodos. Que es un mueble que es un sofá que se convierte en reposet y también se convierte en cama. Y por ahí Eric ya lo ha visto, les podría dar fe, ¿no? Así es. No solo lo he visto, lo he calado y un gran bueno, sofá. Bueno, ustedes también bonito. Lo han visto, ¿no? En el episodio donde hablábamos de Creato Espacio. Justamente. Por ahí salió. Entonces, fue donde empezó todo y fue lo que empezó a marcar las pautas de cómo se iba a empezar a mueblar este espacio, ¿no? Y ya con las dimensiones y con los colores y con los estilos pudimos ir armando un lugar que tuviera cierta coerción. Uh-huh. y que tuviera cierto pues nivel de comodidad, ¿no? De hecho, te puedo decir que creo que el estudio donde estoy grabando es como que la recámara o la habitación consentida de la casa. Porque es, pero creo que, bueno, donde más tiempo paso yo realmente, uh-huh. donde es más fácil que invites a alguien a pasar. Y donde más creo que podríamos decir que la habitación a la que más cariño le hemos puesto, pero precisamente porque es ese lugar en el que vas a estar la mayor parte del día, aparte de la recámara donde vas a dormir, pero pues dormido no ves, ¿no? Por lo general. Sí. Igual es importante, pero creo que es más importante justo para mí, por lo menos, este espacio. Y de ahí se fue marcando las pautas, ¿no? Y pues yo que te puedo decir cosas importantísimas que tenía muy presentes, junto con eso un refrigerador. Y uno bueno porque justo, ¿no? O sea, es importante sí tener donde cocinar y todo, pero también donde guardar la comida. Más que nada por un tema de previsión, que no puedes depender todo el tiempo de la comida de la calle. Y es muy complicado y es muy difícil vivir sin un refrigerador y pues depender de la comida de la calle y no poder refrigerar nada y esas cosas. Porque al final es mucho gasto, es muy inconveniente y demás, entonces igual es súper importante. Y al final ir haciendo un espacio que tenga como que pues cosas funcionales, que sea cómodo, que cada cosa tenga un propósito, ¿no? Bueno, no necesariamente, pero más bien que se cumplan todos los propósitos básicos, que es comer, dormir, cocinar, descansar, tener un espacio de recreación, un área de trabajo en mi caso. Y que sea un lugar en el que pues no te falte nada de eso. Es súper importante y que pues de preferencia sea bonito, esté limpio, esté en buen estado, que es lo que siempre decimos. Por ahí hay episodios anteriores donde precisamente hablamos de lo importante que es estar en un lugar que cumpla esos requisitos, ¿no? Que esté bien iluminado, que esté bien ventilado, que esté bien mantenido, que esté en orden, que todo eso que es súper importante. Entonces, en este caso, pues el reto era crearlo de cero prácticamente y adaptarse a un espacio que no es está hecho como que a mi gusto, pues, ¿no? O sea, y generalmente creo que va a ser la realidad de la gran mayoría de la gente que nos está escuchando, si no es que de todos. No, ellos ya van a decir, no, pues ya. O sea, yo ya renté mi departamento que ya viene amueblado, equipado. Esto de que el sillón y así, ni de qué ocuparme. No, no es cierto. Pero sí, totalmente de acuerdo, justo. Algo muy importante, también otro hack es, puedes invertir en un sofá, pues resistente, de una calidad media, de tres lugares y con eso. Pero de repente, sí, si te preocupa recibir visitas y eso, pues hay que ampliarlo un poquito, ¿no? Y de hecho eso tiene sus... tiene sus opciones, ¿no? O sea, yo sí tenía muy claro que tenía algo que yo aquí vengo desde mucho antes de venir a vivir aquí. O sea, yo ya venía por estos lares. Y algo que odiaba de estar aquí, y Eric también lo conoció en esas épocas, sí, es que llegaba y no había dónde sentarse. O sea, no había un lugar en esta casa donde pudieras sentarte, descansar y estar cómodo, ¿no? O sea, estaban las sillas esas de oficina, que era como que lo más a lo que podías aspirar y era súper incómodo. Entonces, sí, digo, una opción como que yo me fui por la opción como que más, no sé si decirle extremista, pero como que la opción más contundente, que era un sofá bonito, así que se viera bien, que estuviera súper cómodo, que tuviera varias funciones y así. Pero mi primera opción como que de respaldo, ni siquiera era un sofá, eran unas sillitas, que de hecho creo que por ahí tienes tú en el Excel. Así que es. Básicamente son como unos, pues, ¿cómo le podríamos decir? ¿No? Como unas, como hamacas y sillitas, así como que se llaman Urban Loft, ¿no? Una cosa Urban así. Urban Lounge. Urban Lounge, que son, haz de cuenta que son un marco de aluminio que tiene un círculo donde metes como que una especie de tela área y donde, acolchada. Una tela acolchada donde te vas a sentar. Y esa era mi otra opción, así, bueno, pues nos dejamos de mamadas, con perdón la expresión, y en vez de comprar un sofá, mientras estamos ya como que más establecidos, compramos dos, tres sillitas de estas, y con esto súper, súper de sobra, ¿no? O sea, ahí te puedes sentar tranquilamente a ver la tele, puedes sentar a tus visitas y etcétera, y no es tan mala opción. Y mi segunda opción era un sofá de Ikea, de hecho, de no haber sido porque encontré este, me he ido por aquel. Ájale, sí. Que se llama Linanas. O Linanás, no sé cómo se pronunciará. Y hay de dos, hay de dos plazas y de tres plazas. O de dos asientos y de tres asientos. Que a mí me sigue encantando porque es súper minimalista, súper bonito. Y lo mejor de todo es que está en muy buen precio. Parece comercial, ¿no? No nos patrocinan. Ay, ojalá Ikea nos patrocinara. Sí, otra cosa sería. Y me encanta porque justo es un... A mí me gustó en negro. De hecho está como que en negro y como que en beige. Y sí me veía así como que, ay, pues me compro mis cojincitos y seguro ahí, si un día hasta me da flojera me puedo acostar, seguramente sí que puedo acostado. Y tiene tres espacios, de hecho creo que es más grande que el que tenemos aquí en el estudio. Aunque ese sí no sé si hubiera cabido en el estudio. Ájale, sí. Pero es una excelente opción, o sea, si estás buscando un sofá bueno, bonito y barato, un Linanas, la puede armar muy bien. Así es. Y ya de repente, si para las visitas o así quieres que se sienten, te preocupa un poquito, pues entonces estas sillas redonditas o incluso unos puffs los puedes poner alrededor y pues ya sabes, ¿no? O sea, somos chavos, entonces la gente va a entrar y va a decir, ay, tu sala está bien de chavos, está increíble, está de pelos. Hay un hack que una vez vi por ahí en un Airbnb y me gustó, justo como que es como que la opción así ya el extremo de los extremos, ¿no? Algo barato, pero que se vea como con personalidad, que tenga su esencia. De hecho, a lo mejor por ahí fue donde empezaron mis traumas. En un Airbnb alguna vez, la chica lo que hizo fue agarrar de esas tarimas donde meten los pales, ¿no? Para las bodegas y así. Y encima de esas tarimas, hacer sus muebles. O sea, hizo sus repisas, sí, hizo su sofá, que agarró una tarima y la aventó hacia el piso para no acabar directamente en el suelo. Ajá. Y lo llenó de cojincitos. Obvio no era la cosa ni la más elegante del mundo ni la más cómoda del mundo, pero pues así es su función, ¿no? Uh-huh. Y hacía hermosos muebles, ¿no? Las mesas, la mesa de la tele. O sea, depende de qué tan creativo te quieras poner. Obviamente son cosas como para un ratito, ¿no? Pero igual funcionan muy bien y son muy baratas. O sea, no sé cuánto anda una tarima, pero pues, no creo que más cara que una de estas sillas del Urban Loft, ¿no? Del Urban Loft. quién sabe, la madera es traicionera a veces, pero es una gran opción también. De hecho, una base de cama se podría llegar a hacer así. Poco arriesgado, pero de que se puede, se puede. Entonces, así es, no podría estar más que de acuerdo contigo. Y pues para alguien que diga, mira, solo quiero la sala de momento para empezar, así estamos bien, go ahead. Pero pues ya los que buscamos algo de ocio, que queremos, oye, pues que quiero ver una película en mis ratos libres y quiero jugar videojuegos, necesitamos una pantalla. Y para poner la pantalla tienen dos formas. Directamente dicen que se quede con mi depósito en garantía y le hacen unos hoyos a la pared y ponen una base de estas de tele que van en la pared y la cuelgan y asunto resuelto. O la colocan en un mueble, que también hay un mueble de IKEA, un mueble Galax recomendado por Daniel. De 2,000 pesotes, ofas. Ahí les doy las tres de donde el día que no salía. Justamente. Yo, cuando empezamos con esto de los chamacos, dije, bueno, o sea, cuando conocía, obviamente ya tiene que ser. Ok. Y no quería ver por lo obvio, o sea, quería buscar en otro lugar un mueble de LL. Y había que comprar, no sé, de hecho, es como que en todas las áreas de venta, bueno, es como que los muebles son las más comunes. No te voy a permitir, fuimos a este mueble, una cosa que no les recomiendo, es una estafa. Si están por Ciudad de México, le llega, es mueble de oro, no es una estafa, son muebles carísimos, gigantes, de mal gusto, la mayoría, no es pésimo, ¿no? Entonces, ahí se mejor que encontramos una mesa de vidrio de 2,000 pesos, es tampoco era la cosa. Sin sillas, ya nada, nada. Y aparte las mesas de vidrio, yo estoy mirado con los muebles de vidrio, porque son súper difíciles de mantener limpios. Uy, sí, o muy frágiles. Y muy frágiles, por lo general. Entonces, de ahí dijimos, vamos a por el vidrio. No, según en la iniciativa de los muebles, ahí vamos a sacar el día de nada. Bueno, si quieren, yo iría a comprar cosas chicas. Ahí se pueden dar el árbol, ¿no? Ahí hay ciertos puntos, puras cosas finas, así, que es surrealista la cantidad de cosas que venden. Nos vemos a la Lagunilla, también como muy famosa por sus muebles, y más de los mismos muebles carísimos, tienes que pagar más el flete, y como que tampoco dijera que era súper bonito. Y si nos empezó a sacar casualidad, no sé por dónde vamos, esto es algo que yo quiero que esté resuelto este semana. Y pues acabamos cerca. Y probamos un mueble, y me volví súper fan de este mueble, que de hecho es el mueble que los demás icónicos, que se llama Calax, primeramente. O sea, ya hay diferentes versiones. Está la versión pizza, está la versión cajonero, está la versión que se le da la versión que se pone vertical, horizontal. Entonces, para esos tres efectos, el mueble Calax. Que la cosa que a mí me encanta, aparte, se para baratísimo y es como muy minimalista, o sea, no se ve feo. Igual no es la cosa más bonita del mundo, pero no ofende a nadie, ¿no? O sea, creo que esto está bastante decente. ¿Cómo debería de ser? No está... O sea, creo que está bien. O sea, es un mueble de tele muy duro, ¿no? O sea, donde arriba está una tele, o sea, el espacio para poner la tele, y abajo como que huequitos para poner cosas, ¿no? Y ahí es donde viene la magia, que es muy personalizable. Entonces, le puedes poner cajones, le puedes poner puertitas, le puedes poner incluso una cava para ponerle botellas. Y si no quieres invertir en los cajones, venden unos cajones de tela que cuestan 70 pesos, son un poco como unos que te gustan unos 3-4 dólares. Y con eso tienes y puedes escoger colores, texturas, etcétera. Y queda un mueble súper presentable y súper barato y pues bien macizo, ¿no? O sea, realmente no se siente un mueble que se te vaya a romper si lo mueves, no se siente como que algo frágil. O sea, sí le puedes confiar tranquilamente tu tele sin ningún problema. Y ahí les va un dato de diseño y de decoración de interiores. El mueble de la tele, por regla, siempre debe de ser más grande que la propia tele. Claro. Porque tiene que verse que es una base y si está desproporcionado, aparte de que puedes tener un accidente y que se caiga la tele, en cuestiones de diseño no se ve bien, ¿no? Entonces siempre tiene que ser de esa forma. Incluso por ahí vi un tip de que si tu mueble no puede ser del mismo más grande que tu tele, la forma de equilibrarlo es que le pongas elementos a los lados que den esa impresión de que es más grande, no sé, unas plantas, unos jarrones, etcétera, para que dé esa sensación como de trapecio, ¿no? De que está la base más grande que lo que va arriba. Y pues sí, le recomiendo mucho Moraleja de la Historia, el Calax. Y yo soy súper fan de estos muebles, la verdad. Y son muy baratos y aguantan bastante tiempo. Tal vez no los vayas a heredar, pero pues creo que hacen muy bien su chamba, ¿no? Pudiera ser. Y de hecho, algo que pues es muy relevante justamente es pensar en el acomodo del televisor también. Porque he visto esto de que si te ayudan a montar así tus tíos, tus abuelos, así. A ver, hijo, te voy a poner la tele hasta allá arriba, al nivel del techo ahí, para que se vea más cinematográfico, más chido, como si estuvieras en el cine. Y eso, obviamente, creo que aquí sí tengo, es un gran... ¡Una espantosa X, cuate! ¿Por qué? Porque si pones la tele demasiado arriba, vas a terminar con el cuello ahí tortícolis torcido. La tele va al nivel de los ojos. Repitan después de mí. La tele va al nivel de los ojos. Ya sea en mueble o colgada en una base. Entonces, de verdad, mucho ojo, cuate. Y no pongan su tele más arriba del nivel de sus ojos porque se pueden lastimar y no se ve bien. No se ve bien. Ni la propia tele se ve bien. Y si le quieres conectar algo por cable, vas a necesitar un cable más largo. Y eso no es correcto. Repisa. ¿Sale? Sí, de hecho yo en mi habitación, antes de venirme para acá, está chistoso porque mi tele estaba muy alta, pero por cuestiones de acomodo, ¿no? Y efectivamente tuve que ponerle dos repisas para poder poner las cosas cerca de la tele. Y era un relajo, o sea, de que poder alcanzar el enchufe de la luz y o sea, sí es como que te complicas mucho la vida. Y efectivamente es de las cosas más tontas que puedes hacer, poner la tele muy arriba. Entonces, pues sí, como dice Eric, mucho ojo, cuates. Así es, justamente. Y bueno, pues ya un televisor en este caso, pues ya sería cuestión de irlo cazando para los que lo consideren pues un elemento fundamental. Ahora, de aquí vamos a brincarnos de vuelta a la recámara. Y bueno, como ya les dije, esencial. Un buen colchón. Y especialmente una buena base de cama. Y aquí siguiendo un poquito algunos conceptos de Paguro Ideas. Pues ya saben, para un niño una cama individual está check. Para un adulto una cama matrimonial, no individual, matrimonial. Porque crecemos y necesitamos espacio para estirarnos. Ahora, para un par de personas, mínimo queen size. Ideal king size. ¿Por qué? Porque en la noche nos movemos, podemos molestar a la otra persona, pero si la cama es lo suficientemente grande, el movimiento se disipa y la persona no se da cuenta. Es como si no estuviera pasando absolutamente nada. Entonces, encontré un super combo de un colchón king size más dos almohadas más un cubrecolchón de Springer. Entonces, Springer, si quieres patrocinio, adelante, somos todo oídos. Y pues una buena base de cama que también las venden en Amazon. O bien Dani tiene un hack para que pues no salgan más baratas las bases de la cama. Correcto. Te voy a decir cuál es el problema de que mientras más grande es la cama, más cara es la ropa de cama. Creo que es mi único problema. Y si eres, por ejemplo, ¿no? Pues un adulto que va empezando a modelar su casa, yo sí te diría, podrías escatimar un poco en el tamaño del colchón. O sea, porque sí, efectivamente, mientras más grande... Y parece tonto, pero sube muchísimo de precio. O sea, no cuesta lo mismo, definitivamente, una ropa de cama para una cama matrimonial que para una cama queen o king, ¿no? Entonces, por ahí si te preocupa ese tema, sí te recomendaría por lo menos empezar con una matrimonial. Y si no tienes... Bueno, Eric, estábamos justo discutiendo de esto, ¿no? De la base, pues él es más de team bases de metal. Yo soy más team bases de madera. Y hay una forma de ahorrar un poquito más. Y es que en vez de comprártela ya hecha, puedes hablar con tu carpintero de confianza y mandarla a hacer. Y generalmente es más barato. Y a veces está mejor, ¿no? O sea, dependerá mucho de la calidad. Pero a mí me gustan más de madera. Primero que nada porque me hace más cálido. Uh-huh. Y segundo porque se me hace más seguro. ¿En qué sentido? No te va a doler lo mismo pegarte en la esquina de una cama de metal que pegarte en la esquina de una cama de madera, ¿no? Y ahí les va mi historia de mis traumas que te la debía. Okay. Mis traumas con los colchones. A ver. Yo soy igual, yo soy team memory foam. Hay gente a la que no le gusta y se entiende. De hecho, el memory foam tiene su ciencia. Porque se supone que depende del... Bueno, esto es más del mundo de los colchones, ¿no? Que mientras más grueso sea el colchón, más caro y más premium es. Pero con los colchones de memory foam hay algo muy interesante porque... De acuerdo a tu peso y a tu complexión, requieres un cierto grosor para tu colchón. Yo te puedo decir que yo me le he aventado en puros colchones básicos de memory foam y soy una persona pues alta, ¿no? De complexión grande y no he tenido problemas. Pero lo ideal es que tuvieran un colchón más grueso. Los de memory foam por lo general van de una, dos capas. Esos son malísimos, son como que los súper básicos. Lo ideal es que sean de por lo menos tres capas y si se puede de cuatro o más, dependiendo de nuevo de tu complexión. ¿Y cuál es mi trauma? De hecho, yo soy team memory foam porque yo muchísimos años, toda mi vida, tuve colchones de resortes. Y mi último colchón de resortes me dejó muy traumado porque se le empezaron a salir los resortes, porque ¿qué? Rechinaba, porque siento que a la larga, obviamente ambos se van a desgastar, pero el de memory foam me parece más cómodo porque no transmite movimientos y porque siento que dura un poquito más por el tema de que no tiene resortes. De hecho, mi principal trauma con los de resortes es que cualquier movimiento hasta, bueno, yo estaba muy traumado con los temblores, ¿no? Entonces, por ahí van a empezar a temblar. A mí me pasaba que me quedaba sentado en el sofá, en el colchón de resortes y llegó un punto en el que mi mismo pulso empezaba a hacer resonancia con el colchón y sentía que me movía. Y me paniqueaba porque pensaba que estaba temblando. Y con el de foam no pasa eso. Pero bueno, poniéndolo en términos más saludables mentalmente. Ok. Si te preocupa mover a las la otra persona con la que estás en la cama, el memory foam es muchísimo más seguro en ese aspecto, ¿no? O sea, el memory foam no transmite movimientos y en lo personal a mí me parece más cómodo y más fresco, pero depende mucho del colchón, del precio, de tus gustos y demás, ¿no? Yo soy más de esa idea. Y aparte que algo que me parece súper importante es que pues, un colchón de memory foam llega enrolladito en una caja y no importa si vives en el décimo piso, no es realmente un problema subirlo como si es un colchón tradicional de resortes. Tal cual. Pues sí, digamos que tiene sus altibajos y va a depender muchísimo pues del tipo de persona, del gusto. Es cierto que un colchón enrollable pues es una innovación. Va a ser always top of the top. Ah, y aparte son mucho más ligeros. Sí. De hecho acá compramos un colchón que es híbrido. Mira. Bueno, no era para mí, ¿no? Charlie se compró un colchón híbrido que es memory foam con resortes. Y no, y fue, o sí venía enrollado, pero fue una lata acomodarlo porque estaba pesadísimo, súper, ¿cómo se llama? Se me van las palabras. Aparatoso de todo. Y el de memory foam, tal cual, así con mis dos manos lo cargaba y lo ponía a su lugar. Entonces, uh-huh. Igual, a mí no me encanta eso que también son súper pesados. Pero bueno, cada quien, ¿no? Igual sí. En mi caso es muy particular porque el colchón está muy elevado. Está literalmente en un piso arriba de ti. Ah, es cierto. Pero bueno. Justo. A mí, por ejemplo, un colchón tradicional de resortes no me funcionaría. Uh-huh. Y menos uno grueso porque pues me quedo pegado al techo y ¿para qué quieres? Eso sí. Bueno, en mi caso, pues yo he usado, bueno, te duermo en un sofá cama, pero antes usaba pues igual colchón de resorte. Entonces nunca he usado un memory foam. Los he probado en las tiendas y digo, ah, pues está chido, pero la verdad yo lo siento igual, o sea, con que esté así mullidito, 10 de 10. Pero sí, consideren una buena base, pero una. Ahora sí ya me estoy poniendo bien disléxico. Una andamos buena bien, base bien mal, de cama. Justamente. Y por qué no, también una cajita de almacenamiento de esas que van enfrente a los pies de la cama. Y en la cual pues podemos meter que unos zapatos, que una cobijita, etcétera. Y pues incluso algunas sirven de asiento. Entre más barata, sí, yo confiaría menos, pero bueno. ¿Sabes qué se nos está olvidando? Y igual es súper, súper importante. ¿Qué? Una mesita de noche. Ay, ¿dónde cierto. Vas a poner tus cositas? ¿No? O sea, digo, justo. Puedes empezar poniendo las cosas en el piso, pero es muy deprimente, ya lo viví también. O le pasa una cucaracha por encima y a tu teléfono, ¿no? Ahí ya medio. No, es horrible tener cosas en el piso. O sea, si estás dormido en un colchón así tal cual, así a nivel de piso, poner las cosas. Es horrible. No lo haga, compa. Sí, es muy importante igual una mesita de noche. Sí, justamente un buen taburete de estos pues se encuentran en IKEA también, justamente. Y algo bien importante, poner una cortina blackout o bloqueadora de luz. ¿Por qué? Hay mucha gente que no está acostumbrada a dormir a oscuras. Se sienten incómodos, les da miedo, lo cual es comprensible, pero el hecho de que tengas luz entrando por tu ventana afecta tu ritmo circadiano, afecta tu calidad de sueño. Incluso hay estudios que muestran que dormir con ciertas cantidades de luz, aunque sean pequeñas, puede elevar, especialmente en las mujeres, la posibilidad de desarrollar cáncer de mama. Así, tal cual. Nada más por la mera luz que entra por la ventana. Entonces, pongan unas buenas cortinas, bloqueen la iluminación, básicamente duerman casi a oscuras. Si se puede 100% oscuras, mejor. Híjoles, no sé. Yo te voy a contradecir un poquito. Sí, a ver. Porque igual yo no sé, ahora sí que ahora que me doy dando cuenta, tengo muchas experiencias de ultratumba en ese tema de las casas. Yo he llegado a dormir en cuartos completamente oscuras hace algunos tiempos, hace algunos ayeres también. Y me quedé igual traumado, porque ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Que como para ti sigue siendo oscuro, tu cuerpo sigue creyendo que es de noche y te sigues. O sea, y a mí me pasaba en la casa de mi santo padre. Cuando yo me quedaba allá, me quedaba en un cuarto completamente a oscuras. Y yo decía, ah, qué padre, ¿no? Está perfecto. Eran las 11, 12 del día y yo me seguía dormido porque yo seguía pensando que era muy noche, ¿no? O sea, que era que muy de madrugada. Ájale. En mi cuarto ahora, acá donde vivo, me pasa más o menos lo mismo. O sea, mi cuarto no tiene ventanas. Entonces, para evitar eso, de que me vaya de corrido, lo que hago es dejar la puerta un poquito entreabierta para que entre un poco de luz y sepa que ya es de día. O que, por lo menos saber a qué horas de la mañana estamos, porque a mí me... Y pasa, hace poquito tuvimos un huésped, una prima se quedó aquí unos días, y le pasó exactamente lo mismo. O sea, de que, ah, sí, nos vamos a ir a las 9 de la mañana a correr y no sé qué, 11 del día y muertísima, ¿no? Ya llega y me dice, ay, Dani, no, es que está maravilloso tu cuarto porque como está súper oscuro, duerme súper bien, ¿no? Pero pues se te va, te sigues de corrido porque la luz es el indicio de que está empezando el día. Y si no entra poquito de luz, no te enteras a qué hora pues amaneció. En mi cuarto anterior me pasaba todo lo opuesto, que entraba demasiada luz y había veces que no podía dormir de noche porque tenía una lámpara enfrente de mi ventana. Entonces yo diría que lo ideal es que tengas un poquito de luz para saber por lo menos a qué hora es, ¿no? O sea, o qué hora es más bien. Porque si te corres ese gran riesgo de irte de largo y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, yo diría que tampoco está tan bien que estés completamente oscuras, pero igual, insisto, dependerá de cada quien. Hay gente que a lo mejor está acostumbrada y no pasa nada. Pues mira, para eso, añadan a la lista de la recámara un despertador o una aplicación de despertador. O decirle a una Alexa y le dicen, despiértame a las 6 de la mañana, por favor. Y asunto resuelto. Pero sí, es muy importante que para no perjudicar nuestra calidad de sueño, pues sí sea pues lo más oscuras posible, ¿sale? Y con eso la recámara ya está perfectamente equipada, ¿no? Entonces ya tenemos la línea blanca, la recámara. Ahora, la oficina, Dani. Esto es lo que a ti más te gusta. Y a mí también. Un escritorio, un buen escritorio, ya sea uno sencillo o un standing desk para los que hacen home office. Y el precio no es tan distinto. Un standing desk son de esos que le picas un botón y se elevan y te paras, le picas otro y te sientas, justamente para no estar tanto tiempo sentados. Entonces, yo cuando empecé a hacer este documento, mendigos escritorios, 5,000, 6,000 pesos. Y ahorita tengo uno en mi wishlist de Amazon de 2,300 pesos. De tamaño moderado, algo no muy ostentoso, pero bajaron de precio. Entonces, un silloncito de estos para trabajar, pero un silloncito, un escritorio o uno normal de toda la vida y una buena silla. En Costco, sí, ya sé, ya voy a empezar de Costco, voy otra vez. Súper importante. La DPS de Costco, una gran silla comodísima, ajustable, se la recomiendo mucho. Pero tú, ¿qué tienes que compartirnos al respecto, Dani? Bueno, pues dos cosas. En escritorio, igual, podemos irnos a la vieja confiable en IKEA. Yo sigo pensando que los escritorios son extremadamente caros para lo que realmente es, ¿no? Que básicamente es una tabla con cuatro patas. Justo. Es en su concepto más básico. Y precisamente IKEA, pensando en nosotros, insisto, no está patrocinado, precisamente vende exactamente eso, una tabla con cuatro patas. Excelente. Y cuesta 1,400 pesos. Y está muy bueno, o sea, igual no es un escritorio para toda la vida, no te vas a poder sentar en él tampoco, pero para aguantar en lo que consigues para comprarte un mejor escritorio, está el Lag Captain, que a mí me gusta, o sea, y le puedes cambiar las patas, tiene aparte unos huequitos abajo para que le pongas un organizador de cables. Es que de veras te salva la vida en muchas cosas. Entonces, ese escritorio está muy bueno. Igual no me encanta. O sea, yo si tuviera que elegir un escritorio, a lo mejor ese no sería mi primera opción. Pero por precio, la verdad es que no está nada mal. Entonces, igual es una opción. Y evitar o tratar de evitar en la mayor medida posible no trabajar en el comedor, ni en la isla de la cocina, ni en la cama. O sea, tienes que tener un espacio para trabajar, ¿no? O sea, no es lo mismo estar sentado en un taburete por ahí en algún rincón que en un espacio dedicado para eso. O sea, realmente te cambia completamente, pues en qué tanto te cansas, en productividad, en que incluso te den ganas de estar ahí. O sea, no es lo mismo estar sentado en un lugar que no está destinado para ese fin que en un lugar que sí lo está. Yo qué te puedo decir de sillas, incluso te puedo recomendar que si no tienes para la DPS, que si bien no se me hace cara para lo que es, o sea, de hecho creo que está bastante bien. Es una silla súper ergonómica. Y está bastante cómoda. Te puedes ir por opciones un poco más baratas. Puedes buscarle a lo mejor en Home Depot o en Office Depot. Las de IKEA se me hacen bastante caras y no muy buenas realmente. ¿Qué te puedo recomendar yo que sí es súper importante? Que por ahí ya lo habíamos comentado en otro episodio, que tienen que tener, por ahí algunas sillas dicen cuántas horas están diseñadas para estar sentados, ¿no? Y yo lo que se me hace completamente indispensable es que sea una silla que tenga respaldo alto, que los recargabrazos estén acojinados, y ya si se puede que tenga ajustes, ¿no? O sea, que puedas regular la altura de los recargabrazos, que puedas regular a lo mejor este soporte lumbar si es que tiene. El mundo de las sillas, la verdad es que es complejísimo. O sea, realmente a mí me ha costado muchísimo trabajo encontrar una silla triple B. La de DPS, sí, la verdad es que no me encanta tampoco. O sea, es como que de las mejores opciones, pero tampoco es como que la más obvia. Pero es que no hay mucho más a dónde ir. O sea, si quieres una silla que se vea bonita, que esté cómoda, que sea ergonómica, que sea de buena calidad, está muy difícil. Sí, o sea, la verdad es que en México el mercado es demasiado limitado. Y me atrevería a decir que en América Latina en general. Justo, yo terminé comprando una silla que creo que es igual por este precio, que no es nada barato, la mejor que te puedes comprar en México, por las cosas que trae. Una Razer Iscur V2, que es como que tirándole como que al concepto de las Herman Miller, que es el Ferrari de las sillas. Y una Herman Miller es garantía. De hecho, hay una de LG que es como que la mejor silla que te puedes comprar, pero esa de LG te anda bailando unos 30 mil pesos. Así fácil, ¿no? Es una inversión. Digo, al final sí tienes que pensar en tu salud, en todo ese rollo, pero creo que estarás de acuerdo conmigo que 30 mil pesos por una silla es una cantidad considerable de dinero. Yo les puedo recomendar la mía, pero igual es una inversión grande. Son por ahí de unos $500. La Razer Iscur V2 se llama, y tiene igual ajuste de todo, ¿no? Así muy a lo Herman Miller, de que puedes ajustar la altura del soporte lumbar, la cantidad de soporte que quieres, mover los recargabrazos hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera, girarlos. Tiene hasta como para que se recargue como asiento de coche y mil cosas. Que hasta aquí es la silla con esas características más barata que he encontrado. Y no es barato, ¿no? Entonces, si no se quieren ir por esos lares, mi silla anterior era muy buena y estaba en Office Depot. Y no te sé decir el nombre porque son muy genéricos. Pero estaba muy buena, ¿no? Es cosa de irle buscando, de probarlas, de sentarte. Por ahí ya tenemos un episodio 100% hablando de eso. Pero igual es súper importante. O sea, no te sientes en la silla más barata que encuentres porque tu espalda y tú lo van a lamentar. Justamente, sí, la verdad es que esta es una parte muy delicada de la casa, pero si van a hacer home office, la verdad es que va a valer la pena para que les dure sobre todo mucho tiempo y eviten problemas de salud. Procuren estarse levantando, no pasen más de 2 horas sentados. Eso ya es tema para otro episodio, pero pues sí es importante que lo mencionemos, ¿no? Y bueno, pues nada más para pasar rápido, ¿no? Al baño, como debe de ser, ¿no? Un espejito ahí en IKEA y baratitos también. Un juego de estos de 3 piezas de que tu vasito para tu cepillo, tu dispensador de jaboncito, ¿no? Y una charolita ahí para que pongas el jabón de barra. Un pequeño estante también ahí para que pues pongas tus toallas, tus cosas de baño, etcétera. Una bolsa para la ropa sucia, también importantísimo. Hay una super nice que me encantó en IKEA, está en 79 pesos y es un tubo que se pliega con una bolsa y te llevas la ropa. Es una locura, la verdad es que me encantó. Y también, pues una cortina, ¿no? Para la regadera. Why not? Aquí sí no hay tanto que añadir. Sí, aquí es más un tema de despensa que de los muebles del baño en sí. Bueno, yo te puedo decir qué tips te puedo pasar de ahí. Yo tengo mi super hack, que es mi super guacal. Sí. Y yo para desesto de ropa sucia, yo me por ahí me conseguí un guacal, o para gente que no entienda el término, un cajón de esos de plástico, de como de donde llevan las verduras y así. Le puse una bolsa de supermercado, esas reutilizables, y ahí echo mi ropa sucia, ¿no? Y ya cuando me la llevo a lavar, simplemente la agarro, pues ahora sí que cierro la bolsa y me la llevo. Es la cosa más práctica del mundo y le cabe un montón de ropa. ¿Qué más? Hablando de justo de esos puntos de comodidad y de hacer un lugar acogedor, algo que tampoco pusimos, pero me parece súper importante en un baño, por más tonto que parezca, es un tapetito. Ah, claro, sí. Porque es, o sea, te cambia la vida, bueno, sí, pues, o sea, igual exagero un poco, ¿no? Pero te cambia la vida el salir de la regadera y no pisar el piso frío. El tener un lugarcito así, un área del piso de la... Sí. Donde pises acolchonadito, donde esté mullidito, donde no pises el vil piso frío del baño. Y te puedo extrapolar ese tip a otras áreas de la casa. O sea, generalmente añadirle un tapete, una alfombra, hace que el lugar se sienta muchísimo más acogedor y hasta como que con más cuidado, ¿no? A mí me faltan todavía algunos tapetes por poner por acá, porque aparte el piso aquí está medio feito. Pero te cambia muchísimo la percepción de lujo que tienes en tu casa. Y es algo tan sencillo, ¿no? O sea, es un tapete de baño que te puede costar 100 pesos, 100, 200 pesos. O como es mi caso, creo que el mío costó como 80 pesos. Y se ve más bonito y es muchísimo más cómodo. Entonces yo también lo añadiría en... Parece algo muy tonto, pero hace que se sienta mucho más acogedor el baño y el espacio en general. Justamente, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, pues sí, este tipo de cositas... a tenerlo muy en cuenta, porque son los pequeños detalles, ¿no? Al final los que hacen sentir justo un hogar acogedor, cómodo, lindo. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, Dani, ¿qué te parece si pasamos a la cocina? Que es una parte que nos encanta. Hay una mesa de IKEA, simplemente lo diré, me encanta. El nombre de la mesa es Banksta. Y es una mesa plegable que se convierte de una simple mesa de 4 sillas a una de 6. Literal, le jalas un borde, sacas la tabla de debajo, la mueves y ya se convirtió en una mesa para 6 personas. Y está increíble. Y pues trae las típicas sillas de IKEA, las blanquitas con hoyitos, pero están 10 de 10. Entonces, la verdad es que ese concepto me encantó. También hay pues mesas normales, 4 sillitas, todo bien. Yo creo que IKEA es como el relación calidad-precio para justamente comprar las mesas, porque en otros lados suelen ser muy caras, y para lo que dices, 4 palos con una tabla de madera, pues híjoles, ¿no? Como que algo no me cuadra cuando están demasiado caras. Entonces, es correcto. ¿Tú crees que es relevante como tener tantas sillas? Sí, claro. Bueno, yo no sé si tantas sillas, pero sí, algo que se me hace muy importante, que fue un tema en esta casa, fue que Yo le decía, fue como que un pequeño pleito que tuvimos, es que necesitamos un lugar destinado para comer. No puede ser el escritorio de la donde te sientas a trabajar. Sí, claro. Porque necesitamos un espacio dedicado. O sea, sí, a veces sí, por cuestiones de que te gana el tiempo, lo que sea, terminas comiendo en el escritorio. Pero nada como preparar la comida e irte a sentar al comedor, ¿no? O sea, claro. Bueno, yo estoy acostumbrado así. Entonces, a mí sí me parece muy importante. En mi caso, igual, y siento que 6 sillas es mucho. Yo creo que depende mucho de cuántas personas vayan a vivir contigo. Si eres tú solo, con 2 es más que suficiente. 3 como mucho, ¿no? Si vives con otra persona, a lo mejor sí puedes aumentarlo a 4 por cuestiones de lo que sea, ¿no? De eso sí. Poner algo en la silla, de que vas a tener visitas, lo que sea. En mi caso, pues de hecho, está chistoso porque mis mesas de comedor, pues es algo muy raro. De hecho, no lo tengo aquí a la mano, pero es una silla, es un juego de mesas. Así como alargadas, que trae una mesa larga, una mesa larga pero más chiquita, y 2 banquitos, ¿no? Que pero para el espacio, para las funciones que es, está bastante bien. Y pues se agradece, ¿no? O sea, creo que es muy importante tener esos muebles dedicados a ese propósito, tal como el escritorio y demás. Y las sillas necesarias. Yo creo que hay te puedo decir por experiencia que las sillas son de las cosas que más te quiten espacio. Entonces creo que es tener la cantidad justa, ¿no? Y ya por si llegas a tener visitas o algo, ver cómo lo resuelves. Pero por ejemplo, para un lugar donde vas a vivir, a lo mejor tú solo o con tu pareja, 6 sillas se me hace una exageración, la verdad. Creo que con 4 sillas estás más que bien. Bueno, yo soy de la mentalidad de más vale que sobre a que falte. Entonces, pues ya cada quien sabrá, pero pues están estas dos opciones. Una mesa extensible para visitas o una mesa normal de 4 y ahí con sillitas. Y ya cuando te vengan a visitar o así, pues llamas a estos lugares donde te alquilan mesas y sillas, esas de que dicen ahí corona y ahí de plástico. Le pones un silloncito, una almohadita, le pones la almohada ahí de tu cama y con eso. Y ahí tienes para una sillita bien acolchadita y para recibir a las visitas. Ahora, ya habíamos hablado de la arrocera. Hay una arrocera de Black & Decker que está, 10 de 10. Muy recomendada, 615 pesitos, una gran inversión. También la de Xiaomi es muy buena arrocera. Y, por supuesto, un juego de batería con mango removible. O sea, imagínate que no tienes mucho espacio para guardar tu batería de cocina. Entonces, le quitas el mango, apilas la batería una sobre otra, guardas los mangos aparte y listo. O sea, eso es una maravilla. ¿Sí? A quien se le haya ocurrido. Sí, bien, sí, Dios. Sí. No, de hecho, justo yo tengo de esas baterías. Y sí es otra cosa. O sea, es justo muy práctico. Igual, tal cual como lo dices, así está en la cocina. O sea, está el sartén grande y luego adentro tiene como que traen sus tapitas de silicón. Entonces, y justo están pensadas para que pongas la tapita para que no se raye y encima el sartén chiquito. Y ya los mangos los ocupas, los pones y no por ahí los botas y así. Es una excelente idea. Yo les puedo decir, híjoles, es que hay un debate muy grande, de eso los sartenes da para un episodio completo. Se supone que lo ideal es que no sea de teflón. Y si es de teflón, busca unos que sean de buena calidad. Pero hay mucha polémica ahorita con los memes. Sí, que el teflón se despega, se queda en la comida. Que es muy tóxico, que genera microplásticos y demás. Quizás lo ideal sería sartenes de hierro colado o de acero al carbono. El tema es que son súper pesados y también requieren como que cierta maña, ¿no? O sea, requieren como que ciertos cuidados especiales y no es tan fácil y tan práctico como un sartén de teflón que pues lo lavas como cualquier sartén. Y no tienes que darle ningún tratamiento especial, ¿no? Pero de los que yo te puedo recomendar son de los de Tefal, de la, los que son teflón que dice que lleva titanio, que es como que una nueva generación de teflón, que siento que sí es más aguantadora, se pega menos, etc. Y en mi caso la gama Ingenio, que también se me hace de muy buena calidad. Obviamente eso ya dependerá de tus necesidades, a lo mejor si no cocinas mucho no vale la pena. Que yo creo que también es otra, ¿no? ¿Qué tanto realmente cocinas? ¿Qué tanto realmente te gusta cocinar? Puedes obviar ciertas cosas, ¿no? Justo como, no, pues yo nada más quiero un sartén para hacerme un huevo. Pues te compras un sartén a lo mejor de teflón más o menos de buena calidad y no te preocupas por comprar toda una batería. Justamente, pero pues nunca está de más, ¿no? Tener ahí un par de cacerolitas para de repente hacer una sopita, un caldito, poner ahí a hervir algo de pollo, un par de sartenes. Entonces como que estas cositas son básicas para poner a sancochar unas verduras, este tipo de cosas, ¿no? Siento que un par de cada uno y con eso. Pero sí, definitivamente yo al menos les puedo recomendar, en Costco te armas un juego de batería de hierro fundido con 3,000 pesos, que sería pues justamente un par de cacerolas, una mediana o una chica, un par de sartenes y pues de vez en cuando salen ahí como que un sartencito, una cosita así, un comal ahí para las tortillas y con eso te armas el juego de batería de hierro fundido. Una chulada, son pesadas, pero pues esas las curas con aceite y ya ese es tu antiadherente. La verdad es que son una maravilla. Y bueno, pues volviendo a la Instant Pot, hay incluso una que tiene diseño de Darth Vader. Esa está increíble, se la recomiendo. Y la Instant Pot van a poder meter a hervir su carne y que salga prácticamente cocida en términos perfectos. Y hay algunas que incluso traen freidora de aire. Entonces, échenle ojo, hay variedad. Y por supuesto, el microondas, que ya lo platicamos hace un momento. Pero que de repente dices, pues yo voy a hacer una sopa marucha, ¿no? Pues ya el microondas ya te tira un paro, ¿no? O ahí voy a poner a hervir agua rapidísimo, también te ayuda. Receta rapidísima de desayuno. dos huevos, los ponen en una taza, meten la taza al microondas, le ponen un par de minutos y van a salir como en un término, van a salir cocidos, pero como en un término medio. Les ponen salecita, limoncito. Excelente. Yo creo que mañana me voy a hacer eso de desayunar y con eso, unos huevos tibios. Y bueno, pues la vajilla, Dani, que en esto sí le metimos tiempo buscando una buena vajilla. Y justo, y este es de esos puntos importantísimos. Creo que esto igual, así como el tapetito, como el sofá, como las sábanas, hace la diferencia entre sentirte en un lugar igual acogedor, bonito, funcional, y uno que no. O sea, igual, mi trauma principal es que iba a casas así de adultos primerizos, y era que la, entre comillas, vajilla de los platos de princesita de todos, ya la princesa toda rajada de la cara, ¿no? De que ya se despintó de tantos cuchillazos. Si bien te va o de esos platitos así de los del puesto de tacos de 4 pesos el plato. ¿Qué digo? Para empezar, si no te queda otra, está bien, pero yo tengo algo muy en contra de ese tipo de platos viejos, despintados. Lo mismo con los vasos, ¿no? Que el típico vaso de plástico que lleva ahí toda la vida ya está todo cuarteado, ya era transparente y ya parece esmerilado, ¿no? Sí, no, a mí se me hace súper importante, es una gran diferencia el tener una buena vajilla y te diría igual un buen set de cubiertos y un buen juego de tazas y vasos, ¿no? Que por lo general la vajilla trae tazas. Hace toda la diferencia. Y te puedo decir, en mi caso, la que pusimos aquí es una que se llama, sí es esa, ¿no? La de Casablanca, todo con K. Muy minimalista. Igual yo que le recomiendo que sea, si se puede, de cerámica, porque son muy resistentes, no se despintan tan fácilmente, incluso las puedes llegar a meter al horno. Lo que por ahí que tengas algún platillo que requiere fundir un queso, qué sé yo, procuren evitar las de cristal, que son muy frágiles, hasta se pueden tronar con un cambio de temperatura. Sí. Y las de... Ay, que había otro material, se me fue ahorita, ¿cómo se llama Las de... De porcelana. Porcelana, justo. Que igual son muy delicadas, ¿no? Y son caras, por lo que... Bueno, depende. Entonces, igual sí le recomiendo una de, si se puede, cerámica. Y pues ya de plano, si dices, no, pues no me alcanza, pues unos platos de plástico, pero que estén bonitos, ¿no? De perdido. Que sea algo, y sobre todo, ¿sabes por qué? Evitar el plástico por el tema de que si metes algo de plástico en microondas puede ser bastante tóxico. Ah, sí, o a veces se hace guango. Y volvemos al tema de los microplásticos, ¿no? Entonces, sí. Igual, así un punto clave que dije, sí, esto tiene que ser como que muy importante, en mi casa por lo menos, una buena vajilla, ¿no? Y no tener un desmadre de platos de todo, ¿no? O sea, nosotros tenemos una y esa es la que usamos todo el tiempo. Uh-huh. Y no hay de que la vajilla buena y la vajilla mala y que este plato para un sándwich y este plato para otro. O sea, todo, en nuestro caso, unificado en una sola vajilla. Porque aparte yo no entiendo dónde viene ese trauma de tener platos para diferentes cosas, ¿no? Y por ahí tengo un amigo que luego viene y se queda y agarra el plato más jodido que se encuentra y dice, güey, tenemos una vajilla, úsala. O sea, digamos que esos platos son de los que quedaron antes de comprar la vajilla y son igual de Ikea, de esos como de cristal. Y sí, pues no están feos, pero pues compa, pues hay una vajilla que está completamente dispuesta para este propósito, úsala, güey, no le tengas miedo, no va a pasar nada. ¿No? Y lo mismo con... A mí me da mucha risa porque en esta que le estamos compartiendo, le decía a Eric, es que lo que pongas ahí se ve muy, muy gourmet, ¿no? Así sea un pinche tamal, así sea un sándwich. Como son platos así planos, así muy minimalistas, no muy geométricos, se ve muy gourmet, ¿no? Y hasta eso te hace también, te cambia la percepción de las cosas. No es lo mismo comerte un platillo que te gusta, ¿no? O sea, un pollo con arroz, ponle algo así común. En un plato de princesita, que hasta a mí me da como que cierto asquito, de esos ya todos madreados, a un plato bonito de cerámica, hasta como que te cambia el de, estoy comiendo algo bonito, no estoy comiendo algo más, más sustancioso, ¿no? Así sea la cosa más insípida del mundo, por lo menos entra por los ojos y se ve más bonito. Entonces igual a mí me parece un punto clave de cosas que tienes que tener sí o sí en tu casa si quieres sentirte en un espacio pues cómodo, bonito y todo lo que estamos repitiendo en este podcast. Justamente. Y bueno, todo esto lo hemos recopilado en una hoja de Excel que ya tiene rato que diseñé, donde justamente viene dividido por secciones: línea blanca, oficina, recámara, baño, sala y cocina. Entonces está partido en tres secciones: el nombre del artículo, otra columna que dice precio preliminar y otro que dice enlace. En esta de precio, mi recomendación es anoten el precio en el que lo vieron en ese momento, si pueden ponerle fecha también, para que después, cuando ya vayan a hacer la compra, se fijen que vaya a estar más barato y no más caro. Esto es muy importante, ¿sale? Ya viene dividido por secciones, entonces se les va a facilitar mucho. Y bueno, pues viene otra hoja en la cual van a ver los indispensables para comenzar, pero ustedes ya sabrán qué es lo básico que necesitan y de esta forma van a tener un seguimiento más práctico, más bonito, más chidito, y no los van a engañar con los precios. Y ya se la saben, compren en Black Friday, compren en épocas de ofertas, si tienen tarjetas bancarias, aprovechen las bonificaciones porque esto les va a tirar un parote y eventualmente van a necesitar menos dinero. De hecho, ahí les va un super tip. Igual yo soy fan de Papá Palacio, Palacio de Hierro. Y aquí quiero romper un paradigma, que es lo que estamos platicando justo antes de grabar. Uh-huh. No sé por qué se tiene esa idea general de que Palacio de Hierro es carísimo, ¿no? Y depende. O sea, bueno, si te vas a ir a comprar ropa, la ropa efectivamente sí es cara, porque venden como que pura ropa de marca y de lujo y así. Pero yo descubrí un gran tip que les voy a pasar, y es que en cuestiones de justo de electrónica, de línea blanca, de cosas para el hogar, es de los mejores. O sea, porque primero que nada, de hecho por ahí justo estamos discutiendo que Sears ofrece muy buenas, muy buenos seguros para los electrodomésticos, ¿no? También Palacio tiene el suyo, no sé qué tan bueno salga, no lo he puesto a prueba y tampoco tengo con qué, pero ¿qué les puedo recomendar? Gracias a Papá Palacio, muchas de las cosas que he comprado, aparte con descuento ya meses, encima me han regalado cosas súper útiles, ¿no? O sea, te puedo decir, en mi caso, no le recomiendo una marca de cubiertos porque me los regalaron. De acero inoxidable y todo el rollo, ¿no? Ay, pero lo mismo, no tengo licuadora porque cuando compramos el refri nos regalaron un Nutribullet. No compramos aspiradora porque cuando compramos otra cosa más nos regalaron la aspiradora, ¿no? Entonces, es un tip que les puedo pasar si están en México. Que incluso si no tienen un palacio cerca pueden comprar en línea, aunque, híjoles, bueno, yo he tenido problemas últimamente, pero esperemos que eso cambie, porque hay épocas específicas en las que se llaman noches palacio y tienen que, si compras tal cosa, te dan monedas y con esas monedas las puedes canjear por regalos y te regalan. Ah, también tengo un calentador de agua, de esos que es una jarrita que tienes un botón y se calienta el agua en 2 minutos, ¿no? Ese también nos lo regalaron. Entonces, un gran tip que les puedo dar, estén muy al pendiente de esas épocas. Lo hacen creo que 2-3 veces al año y te dejan pagar a meses y te dejan pagar como con 3-4 meses de gracia, ¿no? Así de, bueno, pues compras hoy y empiezas a pagar en marzo, por decirte algo, ¿no? Uh-huh. Hoy diciembre, ¿no? Y te vamos a regalar que los cubiertos, que la aspiradora, que las almohadas, que las botellas de vino, depende cuánto gastes, etcétera. Y a mí me ha amueblado casi que la mitad de la casa. O sea, la mitad de las cosas que tengo es porque me las regalaron comprando otras cosas que ya necesitaba. Entonces, ese es un gran tip que les puedo dar. No le tengan miedo. De hecho, yo te diría que hoy la tienda cara a cara es Liverpool. Seguirá tal vez desearse en algunas cosas. Y mucha gente le tiene mucho miedo a Palacio porque creen que Palacio es súper caro. Y pues ya como que ya hay de todo, ¿no? Y yo sí les doy fe de que, pues, he ahorrado bastante comprando ahí. Así es, yo igual. Suena muy raro, ¿no? Buscándole la ropita, pero sí encuentras muy buena calidad, electrodomésticos. La verdad es que mis respetos. Palacio también, si nos quisieras patrocinar algún día. Nah, nosotros los más soñados, los más felices. Y porfa, no quiebres y no te acabes porque te extrañaríamos mucho. Sí, por favor. Entonces compren en Palacio, porfis. Pero bueno, Dani, ¿algo más que tengamos que añadir? ¿Algo que se nos esté pasando? Pues bueno, es que si nos ponemos específicos nos sentamos otra hora de podcast, pero por hoy podemos dejarlo aquí. Así es, ya les dimos un ya muy después buen compilado. Iremos ahondando más en detalles, pero creo que con esto se puede ir haciendo una buena idea de, pues, cómo irse preparando, qué cosas son importantes, a qué cosas darle prioridad incluso, ¿no? Justamente, Dani, muy bien. Pues entonces esperamos que esta super guía les haya servido, que se hagan una idea de qué necesitan. Sabemos que es una inversión fuerte, grande, pero pues al final da mucha satisfacción esa sensación de lo logré por mí mismo, estoy construyendo un patrimonio de cero, porque al final pues es eso, un patrimonio, y pues también brindo por ustedes con esta botella de agua que tengo aquí en la mano para que logren su objetivo y pues nos acerquemos un paso más a ser adultos de bien que aporten a la sociedad y pues que estemos contentos, ¿no? Al final. Yo les voy a decir una cosa más. Incluso podemos darlo como la adultez del día. Muy bien. Que si bien invertir en todo este asunto suena como una tarea interminable y una gastadera de dinero que realmente sí lo es, al final vale mucho la pena porque te estás creando un espacio para ti con tus gustos y con tus necesidades tal cual como lo requieres. Yo sí te puedo decir, en estas épocas la he pasado un poquito mal en temas de dinero porque sí ha sido una gastadera impresionante, pero bien dicen, ¿no? No vas a estar comprando muebles a cada rato. Y vale la pena porque es el lugar en el que estás viviendo y en el que pues, vas a coexistir. Y en mi caso, pues aquí me paso todo el día, literal. Yo que aquí vivo y aquí trabajo, pues es una gran inversión. Entonces, vale mucho la pena, se los puedo decir. Sí vas a tener que hacer muchos sacrificios, pero vale 100% la pena. Justamente, me encantó. Excelente. Ahí se merece unos aplausos el buen Daniel. Entonces... pues nada, nos vamos despidiendo, Dani, porque ahora sí duró bastante este episodio, pero muy bueno, muy informativo. Excelente, pues nada, les mandamos un abrazo, seguiremos trayendo más episodios de este tipo. Obvio también, pues pídanoslos, denos sugerencias en el canal de Telegram, tienen el enlace en la descripción y nada, les mandamos un abrazote. Cuídense, nos vemos en la próxima. Chao.